Y pasa otra cosa, que para cuando te quieres dar cuenta que igual estás haciendo algo que igual no está del todo, depende de qué punto de vista lo mires, igual no está del todo dentro de la integridad, digamos, cuanto más adelante te des cuenta, más difícil es, como ser humano que eres, como todos, de que no puedas volver atrás, tu propia mente te defienda por medio de la disonancia cognitiva, y entonces te resulte mucho más fácil y sencillo decir, algún este hijo puta hay que matarlo, y te es mucho más fácil que argumentar nada de lo que yo te haya argumentado. En el momento que entres, por favor, el que nos escuche, en estado emocional, cuando pienses lo que tal, estás perdiendo, hagas lo que hagas, da igual si tienes razón, si la tenía yo, no importa. Si tú entras en modo emocional, no puedes razonarlo, no es por casualidad, ni eres tonto, es porque tienes una programación que no la ves, que es muy efectiva, que va a hacer que tú luches contra la información que no te conviene, porque este tema además tiene una putada que muchos habéis puesto pasta. Y además, yo sé, muchos habéis puesto pasta porque me han dicho otros que vosotros habéis puesto pasta. Esto parece lo del médico. Parece lo del médico que he dicho antes, de, ¿sabes? Que el 95% que a ellos no. Bueno, pues, pero claro, no solo eso. Rubén, joder, igual te doy una noticia así. No en directo, porque lo estamos hablando en directo, pero es que me parece que a ti... que se lo comenté el otro día a María, no sé si se lo he dicho ni a Katy. A ver, espera, a ver qué estoy diciendo. No sé si lo he dicho ni a Katy, que es... que estaba hablando un poco antes. De lo del dinero de dinero de soberanía. A ver, que hables aquí. Dinero de soberanía. Sí, pero que han puesto pasta. Ah, eso, que han puesto pasta, pero claro, cuidado. ¿Te acuerdas que creíamos un poquito que, joder, estamos descubriendo muchas cosas porque... Luego hablaremos más en profundidad del juez Nandín este, ¿no? Naidu. Este, sí. Bien. Y bueno, decimos, mira, hemos llegado hasta aquí. Hostia, tú, que me he dado cuenta que mucha gente lo sabe. ¿Y sabes por qué? No es que lo sepan. Porque han puesto pasta españoles conocidos, no solo al otro, sino al Naidu. Al otro plan, a los dos planes. Sí, después de ingresar con Facundo han ingresado con Naidu también. Muchos sí. Y yo me quedé un poco diciendo, esto es una de las cosas que pasa cuando uno cree, se cree muy... Ha vuelto. María, María, María, contigo me quiero casar. Tienes todos los archivos, hasta los jesuitas. Me callo un poco de humor, joder, esto es muy denso. No solamente con el Pipas, sino también con el Naidu. Claro. Y a mí me ha dado un poco en mi ego, ¿no? En mi soberbia de decir, fíjate, yo creía que era más listo que el hambre y no solo van avanzados, los van más avanzados que yo, pero claro, yo no he puesto ni podré, ¿no? Porque... Sí, pero se lo tenían muy callado. Pero dicen que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y van a tener razón. Joder, pero es que es exactamente la misma. ¿Qué opinión tiene la peña por ahí del juez Naidu? ¿Le conoce alguno? Bueno, es que yo me hablo con muchos soberanos y no participo en reuniones y algunas cosas no estoy de acuerdo, otras sí, no quiero decir a los nombres, pero en gran parte o toda la gente con la que hablo, bajo mi punto de vista, la gran mayoría de ellos son gente cojonuda, honrada, que en mi opinión están equivocados en una línea básica del asunto, que las cosas hay que llamarlas por su nombre, y entonces esto está muy camuflado, pero quitando eso, en gran parte de los casos, no veo maldad ninguna, sino gente que, bueno, pues que igual a mí no me va a su manera de hacer, pero claro, es que no tenga intención, no quiere decir que no esté diseñado con intención sutil, precisamente, el asunto. Y esto es lo que me gustaría que vieran incluso los que están... los que han puesto pasta, porque por lo que estamos viendo internacionalmente y todas las veces que se ha pasado en la historia, que hemos contado varias, Moon, Oso, la madre parió, que se han quedado unos cuantos con los Rolls Royce, y ahí siguen, y otros esclavizados, perdidos, con unos problemas psicológicos cojonudos, porque al sentir pertenencia al grupo, si está muy estructurado, ¿cómo te van a tratar? Por ejemplo... Yo, como no he visto mucho, no sé, pero hay gente que me ha comentado como que a veces, joder, son un poco rudos, ¿no? Quizás con el que pregunta o tal. Bueno, pues si es así, que yo no lo he visto mucho, pero me han dicho más de uno, pues que son, joder, que parece que te dan miedo preguntar. Eso está Vamos, es la sota, caballo y rey del control mental sectario, la base, vamos. Que entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerle sentir, pues hay que sustituir el pecado de alguna manera, hacerte sentir culpable, hacerte sentir que debes, hacerte sentir que la has cagado. Que eres tonto, que no llegas, que es que claro, no has fallado la confianza. No eres lo suficientemente inteligente. Hace falta un chantaje psicológico. Ten en cuenta que en ese momento estás muy guay, pero eres tú contra el grupo, tú solo. Eso es la atomización. Un poco, si somos muy atomizados soberanamente, que tengas tú solo contra todo Dios. Y entonces, hostia, es muy difícil, sobre todo si tienen pensadas las técnicas alguien arriba, que los demás no se dan cuenta, para que eso se multiplique. Y las tienen pensadas. Los timadores son gente muy lista. Muy lista. Nos tienen acostumbrados a ser todos un poco demasiado tontorrones, porque aquí hay una puta de ellas, ya me callo en este asunto, que en parte pues va a joder al que está un poco metido, pero es necesario pues que se dé cuenta, porque es algo más grave, más oscuro, más satánico de lo que hasta ahora parecía. Y es que claro, si no echas para atrás y has dado 8.000 o tal, ¿qué ocurre? Pues como ha pasado ya, que me ha ya cede un por lo menos un caso fijo, y vamos a decir un par de casos que me han comentado, como ya hay gente que, claro, que antes se le veía y hablaban y tal, porque son gente pues que por lo que sea se han enfadado un poco más con el grupo principal, ¿no? No enfadado, pero han sido tratados injustamente, están montando sus películas con una intencionalidad, en principio, perfectamente legítima, porque yo estoy en esos grupos, me invitan y os lo digo yo, que la intencionalidad legítima, repito, que yo creo que esté de acuerdo, ¿no?, con cosas que se dicen, con todo, pero gente dispuesta a trabajar. Es que no sé, no puedo decir su nombre porque no les he pedido permiso, pero son gente de la hostia que también hay en este asunto. Por eso me jode también este asunto, ¿no? Porque la intención no cabe duda. Ahora, ¿pero qué hay? Poco a poco te vas haciendo jeta al saber más cosas. ¿Qué ocurre? Que también te puedes echar más difícil atrás. Y cuando te des cuenta que has roto principios de integridad tuyos que antes no rompías, has entrado un grado importante más en el control mental. Luego vendrá el siguiente grado, luego vendrá el siguiente grado. Y luego se emplearán diferentes técnicas. Depende cuánto arriba estés. Pasa otra cosa. Que cuando alguien le ha entregado a alguien 5.000, 8.000 o 10.000 y no le sobra el dinero, te pone como nervioso ver que no viene la cosa, que hay dudas, que no. Entonces, lo primero que quieres es confiar y creer. Y esto es lo que ha pasado con lo que contaba. A dos, por lo menos, pues que ya algunos han dejado de verlos. No voy a decir ni de dónde son ni nada para que nadie pueda relacionarlos. En su día me contaban, yo le dije, no pongas más, que ya has puesto 2.000, y yo creo que había puesto más, me decía, pero no lo sé, me reconocía, no sé qué, era un grupo de tal, y al final, así muy rápido, llegó a poner creo que 10.000 por lo menos, pero claro, ya no nos dejamos de comunicar, porque claro, esa persona ya está al 100% en que salga bien esa película, porque ya les ha entregado 10.000 o más. De algún lado lo habrá quitado, no, seguro que sé de dónde, pero para que no relacione nadie datos, no voy a decir de dónde se encima que saca ese dinero. ¿Te crees que no era un millonario que de repente tira 15.000? No. Bueno, pues hay dos casos de esos. Uno, fijo, 100%, que alguien le pasa y que está, no se relaciona con nosotros porque, claro, no les puede reconocer la historia. Tiene una disonancia cognitiva, no quiere dejar el asunto porque ahí tiene invertidos los 10.000 pavos y eso es una cosa que existe, que sepáis, el control mental y la venta, es más fácil de explicarlo, lo voy a explicar en la venta, ¿no? Existe en la mente de todos nosotros, yo incluido, una verdadera intención que a nosotros no nos la decimos siempre, subconsciente, una, ¿cómo se llama esto? La motivación, motivación oculta. Tú tienes una motivación oculta, pues el motivo, pero también, o sea, una, más complejo, igual más abstracto también puede ser. Que viene a ser un poco la frase de que detrás de cada guerra hay una razón muy importante y luego está la verdadera razón, ¿no? Pues todos nos pasa, está estudiado, ¿eh? Esto es indiscutible. Se usa en la mercadotecnia de los supermercados, en cómo torcernos la mente con trucos sencillitos, ¿no? Pues uno de ellos es este. Me ha ido la pinza ya. El motivo oculto. Ah, el motivo oculto, coño, sí. Joder, es que quiero decir tantas cosas, la verdad que... me dice Katy, para un poco, sí. Sí. Es que estábamos con burla. Motivación oculta. Es que porque me estoy dirigiendo, y por eso estoy siendo tan pesado, y os juro que voy a volver a callarme como antes estaba calladito, ¿eh? Pero es que tengo que decir esto porque esto es emocional en parte. A mí me jode, me cago en die que... ¿cómo funciona este puto mecanismo? Porque la persona tiene que callarse más, hacer más grupo, y no te das cuenta, eso es poco a poco, pero es evidente. Y internacionalmente, aquí todo el mundo se está quedando sin la pasta. Toda esta gente ha pasado por el talego, por cosas parecidas. Entonces, o te haces un millonario de la hostia, o acabas en el talego, eso los jefes. Pero arriba no están pensando ni en soberanía, ni en la libertad de nadie, ni en tu soberanía, ni en la mía, ni yo pollas. Es dinero, Rubén lo ha dicho bien claro, es todo dinero. Hay gente muy racional y crítica y acostumbrada a desentrañar documentación como María, pues que empiezan a sonar truños desde que empieza a leer cosas. Yo tardo algo más. Katy también me gana algo, no sé qué, pero al final, cuando hay algo que huele mal, por favor, no deis el siguiente paso. Porque dentro del control mental indica que antes de estudiarlo, le habéis dado el paso. Y eso indica mucho. Indica cejación de soberanía. Indica que ya no necesitas que el otro te diga una verdad. Cuando te diga lo que te diga, vas a tragar. Le estás indicando al otro. Eso es muy peligroso. Indica que estás dispuesto a dejarte engañar incluso un poquito por si acaso. Y luego que la esperanza, que es fundamental en todo lo emocional, existe la hostia aquí. Porque si yo estoy luchando por mi piso con toda la legitimidad, y uno de los sistemas que creo que pueda hacer, pues es hacer unos escritos de lo que sea bueno, pues Katy, dale tú. Por favor, chicos, lo último que os digo, a todos nos puede pasar, no pasa nada, pensarlo un poco. Un abrazo, joder, y si me queréis matar, pues matarme, pero esperar un poco, joder, la disonancia cognitiva, y luego, si tenéis cojones, cuando acabáis el programa, me desactiváis, joder, o no os desactiváis, perdón, estoy hablando yo aquí como si fuera la nada. Y ahora sí que me cayó, coño. Vamos a ver, en el artículo del que estaba hablando hace un rato, que habla sobre el surgimiento del Estado virtual, escrito por Richard Rosenkreuz, que dice que el territorio es el pase, es un artículo realmente, si queremos saber lo que va a pasar con esa soberanía, os recomiendo, pondremos el link este artículo, porque y además se traduce muy bien en el Google, porque lo tengo traducido yo por Google para ver qué tal se podía leer, se traduce muy bien, se entiende muy bien, y es muy claro, aquí es cuando nos decimos que todo está por escrito. Este hombre está diciendo que en el pasado la tierra era lo importante, lo que te daba poder, la propiedad de la tierra. Bien, ahora estamos en una sociedad basada en el comercio. ¿Y qué está ocurriendo con esta sociedad basada en el comercio? Que cada día muchos estados se encuentran con que para todo su abastecimiento de bienes está fuera de su territorio nacional. Primero, la realidad se virtualiza. Pero segundo, es más importante, eso es muy importante porque la mente aquí es un papel clave. Pero luego pasa otra cosa. La independencia práctica, por lo que dice Katy, se va a tomar por culo. ¿Por qué? Porque como dejen de traerte los kiwis, los garbanzos, no sé qué, si tú solo tenías bares y olivos, por decir algo, ¿no? Entonces todos, ellos lo llaman muy bonito, interdependencia, me parece que lo llaman, ¿no? O sea, puta esclavitud y dependencia de otra gente, pato. Calladito, venga, María. Es que lo lleva a los dos extremos. Quiere decir, por un lado están naciones virtuales, como por ejemplo es Wirland, que salimos de estamos dentro de lo que es el cuerpo de pensamiento de la República de Wirland. No, miramos no. Que era Wirland, ahora mismo no me acuerdo, míralo por favor. No me acuerdo lo que significaba. Pero algo tenía, o sea, que esta gente no da puntada sin hilo. Sí, no sé, era, sí, es verdad. Pues ahora te lo miro, estaba leyendo el artículo, luego te lo miro. Cuidado, una cosa. Que alguien podría decir, pero joder, si están metiendo, has dicho, a la cárcel a esta gente y el sistema son unos cabrones, te ha engañado el sistema, tío. Podrían decir, no es esto, ¿no? Katy, pues... Mira, él dice, las naciones virtuales necesitan capacidades de producción de otros estados. Como resultado, las relaciones económicas entre los estados llegarán a parecerse a los nervios que conectan cabezas en un lugar a cuerpos en otro lugar. Naturalmente, las naciones productoras estarán trabajando rápidamente para convertirse en los cerebros detrás de las industrias emergentes en otros lugares. Pero con el tiempo, pocas naciones tendrán dentro de sus fronteras todos los componentes de una existencia económica técnicamente avanzada. Cortar las conexiones entre estados socavaría la unidad orgánica. si unimos los estados de esta manera, por lo tanto, son menos propensos además a participar en un conflicto, porque si ya no está el territorio, no es tan importante. Y entonces, viene a decirte, luego, claro, por supuesto, habla de que de la bomba de la población, quiero decir, el tema de qué pasaría con la población, porque estamos hablando de que, por un lado, esos estados ya no son estado, igual que esas empresas ya no eran la empresa en sí. Toda estaba, por ejemplo, de Nestlé. Nestlé, el 98% tiene su sede en Suiza, pero lo fabrica fuera de Suiza. Entonces eso ya convierte a Suiza un poco en un inicio de lo que sería un estado virtual, que no va a tener nada bajo su territorio. Entonces la historia está en unir. Los estados virtuales serían como las consultorías que gestionan todo el comercio y todo lo que un gobierno debería gestionar, ¿sabes? Digamos, el papeleo administrativo, todo lo que es... La privatización extrema de hasta un pedo que te tires. Sí, y él lo vende así, es una entidad ágil que opera en jurisdicciones gemelas, en el extranjero y en el hogar, está tan preparado para extraer ganancias en el extranjero como en la economía doméstica, el estado virtual. Y lo que me ha llamado más la atención en todo este... porque es un montón, es muy largo el artículo, es que él dice que los estados se van a encontrar cada vez más con gente dentro de su territorio que va a ser soberana y va a pertenecer a otras muchas a diferentes naciones. Entonces se va a encontrar en un futuro con gente que va a tener que apechugar con eso, porque la gente se va a desmarcar de su propio estado debido a las corrupciones, debido a todos los políticos, los gastos que ocasiona todo el tema de todos los políticos que hay en todos los países, ¿no? Entonces todo esto se puede hacer de manera virtual. A las que más les interesa un cambio, aunque parezca una burrada lo que voy a decir, y los que más, eso está clarísimo, tienen poder para hacer un cambio, son la élite. Si son los que quieren el cambio, quieren que seamos de esclavillos a esclavazos, atontados, que encima contentos de ser. Ese es el cambio que quieren. Para ello se pasan por multitud de procesos, entre otros, nuevos conceptos de soberanía. Por ejemplo, no se entiende un concepto de soberanía en el cual seas el dueño de tus putos zapatos. Porque verás, entonces, ¿qué quieres decir? Pues es una manera de decir que el Ministerio de la Guerra es el Ministerio de Defensa. Un eufemismo. Para decir que te han dejado más pelado, olvídate de los perroflautas que dicen algunos. Que, claro... Hasta ahora eso tenía por lo menos el perro y ahora si van a ir todo por el tema de comercio, ¿qué ocurre? ¿Que va a primar qué? Pues que el comercio vaya bien por el bien de todos. No va a primar los derechos humanos. Fijaos lo que avanza. Estamos hablando de este que es el... Nuevos conceptos mentales de soberanía. Que quieren un cambio y se está trabajando en este cambio de estas maneras por muchos lados a la vez. Y está claro de dónde viene el dinero, que luego hay que mirarlo todo para que no se abra aquí por casualidad. Mira lo que comenta. Si los movimientos étnicos triunfan, étnicos, tribales, que tiene mucho que ver con todo el tema que hemos tratado en documentos y sobre el juez Naidu de los derechos de las tribus de Estados Unidos, ¿no? Dice, si los movimientos étnicos triunfan en Canadá, México y en otros lugares, dividirán al Estado en entidades más pequeñas. Incluso los poderes de los Estados existentes se vuelven circunscritos. En los Estados Unidos, si el Congreso se sale con la suya, el gobierno federal perderá autoridad. En respuesta a tales cambios, el mercado llena el vacío, ganando poder. A medida que los Estados se reducen, habrá malestar. Y, en cambio, el Estado virtual lo que te está diciendo es que un Estado político... es cada vez más pequeño, porque necesita cada vez menos... antes había mucha gente porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora, pero ahora todo esto es mucho más gestionable. Entonces, las micronaciones virtuales se especializarían en ser las gestoras de las naciones reales, con territorio. Entonces, claro, ¿a dónde te lleva este think tank? Porque, claro, una vez que encuentras un think tank, vas a encontrar otro seguro, y si sigues del hilo de uno, acabas pues como acabamos Gus y yo de esta vez, que nos quedamos un poco así, con el siguiente think tank que os vamos a comentar, que es The Seasteading Institute. ¿Qué significa The Seasteading Institute? La semilla... No, Seasteading. Sí, Seasteading, yo creo que es algo así, lo miramos, ¿no? Que era como aposentarse. Haciendo un estado. Seasteading quiere decir apropiamiento, no es la palabra. El colonizando el mar o algo sí, así. Sí, eso es. Coloniza. Sí, el... es que ellos lo dicen como si, como, como los pioneros cuando iban a no a conquistar, no es conquistando el mar, es asentándote, a residir en este caso. Asentándote, sí, como sería en tierra. Es que claro, yo creo que aquí la cosa es, también es que es, igual es tierra o no tierra. Antes era settlers, ¿no? Los colonos, ¿no? Y hay otra palabra también. Bueno, pues colonos de mar, joder. En este caso está hablando de este instituto al que nos ha llevado el anterior, el de Wirland, está dando ideas o dando apoyo a proyectos que tienen que ver, y hasta aquí es donde vamos, a las futuras ciudades flotantes en el mar, o sea, flotantes, quiero decir, una ciudad flotante hecha con una estructura artificial completamente, una isla flotante hecha de, pues, con una infraestructura de ciudad para poderse mover. Y ciudades flotantes que ya están en marcha, por ejemplo, un proyecto en la Polinesia Francesa desde enero del 2017, que es lo que le falta a Wirland. Es una ciudad flotante, no tiene nación, y la nación virtual no tiene estado. Juntamos al administrador con el productor comercial, comerciante, vamos, quiero decir, con el que mueve la economía. Separamos lo político, que es virtual, una ciudad-estado soberana, con el soberano de que tiene ese territorio nuevo, que es una ciudad, pero que pueden ser muchas ciudades, o naciones, micronaciones, que la palabra micronación está en la página de la República Errante del Mendelenda y está en todas estas páginas. Aquí estamos hablando de algo que ya está... Esto es programación predictiva de conceptos nuevos que quieren que asumamos para meternos en el nuevo programa de esclavitud, gilipollez total, borreguismo máximo, y para ese programa pues necesitan unas actualizaciones previas y una serie de cosas. Y aquí nos estamos viendo, y por eso en estos movimientos, porque ocurre una cosa. Ahora está descubierto la tierra, si hay alguien que puede reclamar un territorio o el otro, yo, mis padres, mi tal, llevamos 20.000 años, otros llevamos 2.000, otros 200 aquí, ¿cómo me van a tantas generaciones? Eso es un arraigo, aunque sea de dos generaciones, joder, ya es un arraigo. Tres generaciones es un arraigo. Si ya son 1.000 años, imagínate, esa gente tiene un arraigo ya innato, que tienes que hacer mucha lavada de cerebro para quitarlo. Pero bueno, eso es lo que se pretende ya, porque no se ha pretendido. Por eso se mueve esto tanto la soberanía. Y por eso es la elegida esta generación y no la anterior o la siguiente, porque esta es la que está preparada para subir una serie de, por ejemplo, ceder su soberanía de la que de verdad importa, que es el arraigo a la tierra, lo que tú tienes derecho, porque tener derecho a tus zapatos, yo ya lo tengo, verás. Lo que pasa es que quiero, ¿dónde pongo mi casa? Que tenga un río y que no me tiene que tocar los cojones y pueda yo hacerme una huerta. Pero claro, en mis zapatos no cabe todo eso. Quiero decir, está quitando importancia a que nos están con el dinero, todos lo vemos. Entonces, como sabemos lo del dinero, nos creemos que tenemos razón en todo lo demás. Bueno, mira, lo del dinero lo que quieren hacer que es comprarnos por cojones a la fuerza, tal, pero comprarnos la tierra, el dinero, ellos ya saben que no vale. El dinero es una herramienta para robarnos lo que importa. Y entonces, ¿cómo vamos a ser tan contentos de allá lo que iba? ¿Qué ocurre? Que es un terreno nuevo, no hay legislación sobre, no ha existido en la humanidad, cuando se quitó ya lo de descubrir las últimas, pues no sé, ¿no? Descubridores de pequeñas islas, tal, pero ya no hay concepto, ya está todo descubierto, teóricamente, ¿no? Teóricamente. Entonces, si yo creo, ahí viene también el concepto de crear. Vamos a crear, usan mucho crear, tú como todo, eres Dios, porque aquí está la New Age metida hasta el corvejón, y Dios es imprescindible en esta control mental, y por algunos estafa. Por alguna gente se le puede decir que está estafando, el que contenga el saber, como yo no estoy en la pirámide, no sé dónde está el punto, pero en los mecanismos piramidales funciona así. A no ser que me vengáis con una novedad de la técnica, esto también. Y entonces, claro, hay ciudades nuevas, nueva legislación, en la cual... Sobre el mar, bajo el mar. Claro, te venderán, digo yo, como se vendían las urbanizaciones antes. Ves la urbanización, piscina, no sé qué ves, los muñequitos ahí, todo, un Mercedes, ojo, qué bonito. Luego vas, te lo compras y luego te han puesto adelante un pedazo de edificio el doble que el tuyo, atrás también, aquí no sé qué, era más pequeño de lo que parecía, la pista de tenis no la has visto en tu puta vida, la viste en la maqueta. Eso sobre el mar, a tomar por saco en el mar, y que has firmado un fideicomiso en la puta isla. Poneros en este caso, ¿eh? Y creías que ibas a ir a la isla del oro de la isla misteriosa, y vete tú a saber lo que te encuentras, que esa es otra. Pero con la facilidad que tienen esto de vendernos motos, pues, por cierto, todo esto tiene que ver con la soberanía económica, claro. Ahora, dinero va a desaparecer, pero las criptomonedas, alguien muy poderoso está promocionando todas, y con estas cosas. Todas las criptomonedas, no sé cómo va el asunto, pero al lorito. Yo recomiendo pasaros por la página bluefrontiers.com, porque ellos mismos dicen: construimos islas flotantes sostenibles con marcos únicos de gobernanza. Aquí es donde entra el tema de la soberanía, por un lado, y estas islas maravillosas, por otro. Hay otra que es las nuevas sociedades startups, que van a estar como por aplicaciones. Quiero decir que tú, pues lo que decía yo, se va a gestionar lo político por un lado, lo económico por otro. Y entonces, ¿dónde quedas tú como ciudadano de qué? Si tienes que pertenecer igual a tres naciones, ¿no? Al final, la vez, como tú, soberano que eres, te tienes que apañar. Quiero decir, lo que está proponiendo el movimiento de soberanía, cuando te encuentras con todo esto, que está, por supuesto, no de cerca, pero sí de lejos, pero, con, perdona, el beneplácito de la ONU. Proponiendo el movimiento de la soberanía. No, hay unas propuestas secretas para muchos, como la masonería, perdona, claro, que es que claro, ¿se puede sentir atacado a alguien que esté en movimiento soberano? Pues no, tío, era una idea preciosa. Seguro que hay algo interesante ahí, que precisamente con tanta chorrada nos están desviando la atención. Pero... oye, Katy, vamos a tener que pagarle a Rubén y a María, porque vienen de público, estamos tú y yo sobre todo. Es que estas páginas, por ejemplo, de Startup Society, que se une con las de las islas y une a las ecobilis del señor de Star Seeds, y os recuerdo que en Star Seeds está el juez Naidu. Entonces, a ver, esto por arriba, chicos, María, Rubén, supongo que después de haber ojeado algunas de estas páginas estaréis un poco así, ¿no? Pensando que todo está bien montado desde arriba, que hay un juego, que hay unos hilos y que se están manejando muy bien, ¿no? Para engañarnos, como siempre. Lady María Desilumínate, condesa de Desilumínate. Duquesa de Desilumínate. Pequeño inciso en lo de Whitland. Aquí tienen como secta. Igual que en la REN tienen un lema que es el Fortitudine Vincimus, aquí en Wicca tenemos también el Virtus non copia vincit, que quiere decir la virtud, no la multitud, vence. Oh. O sea, esto es muy necesario siempre, como decía antes Gus, en toda secta tiene que haber un lema, y Wicca no es la excepción. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Ese es un detalle. Y lo que decías tú antes, Katy, con lo del Instituto de Wicland, efectivamente tienen aquí, dentro de la pestaña de negocios, tienen programa de privilegio de tarjeta. Haces una identificación como tarjeta de descuento. Luego tienes el certificado de calidad que tiene Wicland para trabajar con empresas. O sea, lo que decíamos, como igual que Suiza realmente no tiene nada. O sea, a ver si me vas a explicar. O como lo has dicho tú antes. Que... He dicho Nestlé, porque ponía como ejemplo que las empresas residen en Suiza, pero allí no tienen ningún tipo ni fabrican nada, ni tienen territorio de nada. Simplemente está la delegación de la empresa que está radicada. De su raíz en Suiza. Está la inteligencia más o menos artificial. También pone de ejemplo a Singapur como otra micronación. De hecho, Hong Kong y Singapur han sido como los experimentos estos que siempre decimos que lanzan y luego ya van perfeccionándose. Entonces, por un lado va la ideología de lo que es la soberanía, el derecho natural, las leyes estivales, y por otro lado ya están haciendo los territorios que se puedan acoger a esas nuevas gobernanzas. Es que el tema gobernanza global en la ONU ahora mismo es top. Es tendencia, vamos. Marichu, ¿estás ahí ahora o no? Joder. Estoy. Qué susto, digo, ya sé. Me ha pirado. Duquesa desde... Lady María, Duquesa de Desilumínate. Ese es el título que ya te ha pedido. Nos va a costar unas libras, pero todo sea por unos euros esta vez, ¿no? Por el bien de desmontando. Bueno, si pagáis vosotros, yo os hago un fideicomiso, me lo firmáis, me dais un dinerito. Yo había pensado en hacerlo todo virtual, todo virtual, como que lo tenemos, ¿no? Hacemos una imagen de nosotros, como que tenemos todo como virtual y no pagamos nada, y así nos soberanizamos ya de este propio estado del Sealand. Mientras, pero también tenemos el carné, y así podemos usar cualquiera de las dos. Perdonad que sea tan rudo, vacilando. Pues claro, que hay cosas que se dicen ahí, ¿no? No, que son herramientas. Vamos a ver, las palabras sirven pues como los martillos. Para construir una casa o para destruir un cerebro. Metes un martillazo en la cabeza, lo matas. Y es un martillo. Es el mismo martillo con el que construiste tu preciosa casa. Entonces, las palabras, efectivamente, nos enseñan que es todo, ah, que tiene este truco. Que pues muy bien, pero me puedes estar enseñando ese truco para meterme por el almendruco. Quiero decir, no demos... que enseguida que hemos dado un poco en el clavo, a nosotros también supongo nos pasará, ya das un poco, por supuesto, ciertas cosas, ¿no? Y hay veces que, hostia, no, tú que ves, Marichu, y no te lo digo porque ahora te toque hablar ni nada, sino porque algo viste tú desde el principio, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez hablamos los dos un poco encabritados ciertas cosas que descubríamos, ¿no? Hombre, sobre todo, a ver, yo es que además hoy tengo que tener cuidado con lo que digo porque ando más cabreada de la cuenta, no vaya a ser que acabe liándola. Pero, por un lado, es el tema del motivo oculto este del que hablaba Gus antes, ¿no? Que al final acabas viendo que... tanto víctimas como verdugos tienen un motivo oculto, que es el dinero. Porque yo no oigo a nadie hablar de crear una verdadera comunidad, de verdadera libertad. Lo de llamarle soberanía ya me exaspera, porque esto no tiene nada que ver con la soberanía. Por otro lado... parece ser que no paran de hablar del nuevo orden mundial, cuando realmente la mayoría de la gente habla de él, pero no tienen idea de lo que es. Y esto es un paso más hacia el nuevo orden mundial. Tal vez sea el último paso que debe dar un ciudadano, ¿no?, hacia ese nuevo orden mundial. Porque siempre que han intentado unificar algo, primero se han encargado de destrozarlo, ¿no? Para que tú luego les pidas que, por favor, te echen una mano, ¿no? Entonces, se trata un poco de romper toda la estructura tal y como la conocemos, crear en medio de esa destrucción una distopía donde la gente que ha dado este paso a la supuesta soberanía individual, cosa que es como desarrollo insostenible, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo como lo conoce la gente. La palabra clave de que ellos usan es deconstrucción. Que a saber qué quieren decir con todo, pero bueno, pues imagina, deconstrucción. Sí, claro, es que ha hecho mucho daño Masterchef. El caso es que al final lo que hacemos es, lo que hacen es desunir, ¿no? Te ponen en la tesitura de que te des cuenta de que solo no llegas a ningún... ¿Me explico? Para que tú mismo pidas, oh, por favor, qué equivocados estábamos, pues vamos a unir, ¿no? Luego juegan mucho con el rollo este de ciudadano del mundo. Entonces, claro, ya como ciudadano del mundo, individual o no, ya estamos globalizando, ¿no? Y de verdad que me pone los pelos de punta cuando alguien me intenta convencer de este tema, porque no... A mí es que no me llegan los argumentos. No... Es que no consigo estar de acuerdo en nada. Yo creo que deberías de pagar por peinado soberano, decís que te ponen los pelos de punta, 29,99. Sí, sí, es verdad. Identifica no. Quién te ha puesto los pelos de punta y le hacemos el ingreso ahora mismo, oficial. Oficial, bajo toda la legitimidad que nos proporciona la Commonwealth, la Unión Económica de... A ver, lenguaje, neolenguaje... Bernays está aquí presente de la OCDE. Tiene que te está abriendo mientras me está poniendo los dientes largos. porque la tía se ríe y disfruta ya solo del conocimiento. Esto sí que lo tuyo, lo tuyo sí que es la leche. Bueno, aquí vamos a ver el leoncito de David Icke, este tal, pues parece que lo dibujó el otro, ¿no? El Santiago Azpilicueta, ¿no? Sí, sí, es verdad. El capullín que te hemos pillado, Santiaguín, Santiago Azpilicueta, el hombre del nuevo orden mundial de habla hispana, que está metido en todos los saraos ahí con los ingleses, que habla muy bien inglés, tío. Y los del este, ¿no? Santiago Azpilicueta, ¿no? Parece un bendito. Lo que pasa, yo detesto, pero esto es una cosa personal, ¿eh? Esto es tontería. Detesto, pues no sé, una psicopatía, podría decir, pero claro, como yo no puedo juzgar porque estoy mediatizado, ¿no? El hombre de nuevo orden mundial, con estas chorraditas, que con otra serie de superhéroes sociales que van a venir, y están todos en estas páginas. Wow. Y repetimos que no sé si hemos llegado a ver alguna página. Esta es la joya de la corona. Esta se llama, es la fundación Nueva Tierra, en inglés, newearth.org. Y en esta, está el proyecto está en español, por eso está bien, porque se puede leer entero en español. Pueden comer la cabeza hasta el final. Esta es una pasada. Este proyecto está presentado como con los nombres de los cinco elementos, quiero decir, incluye al éter, agua, tierra, fuego, aire y éter. Y cuando en cada elemento, luego, dentro de cada capítulo, que es un elemento, está pues desarrollado otra vez una serie de geometría sagrada, que menos mal que quitamos la jodida. Y digo jodida porque la flor de la vida. Rubén, cuando hemos visto esta hemos flipado, hemos dicho, Dios mío, esta lo tiene todo. Aquí hay más flores de la vida que girasoles en un campo pipas. Todo Dios lleva su flor de la vida tatuada hasta en las pupilas. Nos hemos quitado de ese marrón porque con lo bonita que es, con lo geométrico que es, con lo que nos moló, con el enamoramiento que teníamos, resulta que es el 666 y entonces por si acaso, pues mira, será guapa, pero al loro. Y cuando haya una disonancia... Mira, a ver si os suena todo esto de algo que os habíais oído alguna vez. En esta página está la geomancia, está el parto natural, está lo que has dicho tú, la geometría sagrada y el uso de la geometría sagrada para la construcción, no solamente de residencias, sino también para aplicarla al conocimiento de la naturaleza, quiero decir, a la propia naturaleza. A mí me gustaría saber ¿a qué se refieren con parto natural? Bueno, pone parto. ¿Hay alguno que no lo sea? Sí, bueno, yo es que también... Ahí vamos. Bueno, que esto recordar. A ver, es que se nos va enseguida. Este me jugó el cuello que lo ha hecho alguien que no ha parido nunca. Perdonar mi soberbia, pero miembros de Desmontando a Babilón, os recuerdo que hay que pensar al revés. ¿Me explico? Entonces, cuando ellos hacen permacultura... ¿Qué quiere decir? Que van a meter a Monsanto hasta en el carnet de identidad. Ah, eso es, porque conjugan el conocimiento ancestral. Entonces, de la naturaleza con las nuevas técnicas. No, pero lo importante no es eso. Lo importante es que es lo contrario de lo que parezca. Eso es. El movimiento por el bien de los niños. ¡Puf, pobres niños! El movimiento que va... El empoderamiento de la mujer. ¡Puf, pobre la mujer y pobre todos! El empoderamiento de los ciudadanos soberanos. ¡Puf, puf, puf! Pues siempre es al revés. Siempre nos damos cuenta después, ¿no? Me preguntabas por el parto. Dice, si la humanidad ha de cumplir su mayor potencial, necesitamos hacer del parto consciente y del proceso de dar la bienvenida a nuevas almas a nuestro mundo una prioridad y así aproximarnos al parto como un arte sagrado. Es muy importante que comencemos a integrar estos portales seminales de viaje humano a nuestro marco de realidad. New Earth explora y facilita el arte de vivir y morir. Y te dan el manual, María. O sea, lo hace, tú te lo bajas y... Terminales es porque es lo que les sale a ellos de los cojones, ¿no? No, porque te van a enseñar a morir con dignidad si a la sociedad... No, por lo del semen, digo. No, lo que te dicen aquí, que en sociedades desde siempre, no sé qué, ha habido gente con dignidad, ¿no? Como nosotros, tal. Y entonces aquí aprenderás a morir con dignidad si así así es menester, ¿no? Como siempre, María, te va a sonar a lo que te va a sonar, es decir, a nada. A humo. Los recursos de la comunidad se han usado para el bienestar de la mujer embarazada. Cada mujer embarazada debe de alimentarse bien, sentirse alegre y estar inspirada por la belleza en un ambiente de apoyo. Cada mujer debe disfrutar de paz y privacidad. Cada esfuerzo de la madre y el padre en espera deben de ser viviendo los meses anteriores a la concepción de una manera consciente, enfocada con amor. Proveer a sus bebés de las mejores condiciones. ¿Qué te ha dicho? Nada. Eso es lo que te dice de todo. Pues que estaríamos todos de acuerdo. Se le olvidó decir que hay que darle unos Ferrero Rocher. fresquitos. Pero quitando eso, todo de acuerdo. Hay que añadirlo Ferrero Rocher Maja, ¿eh? Bueno. Ay, yo creo que... Si además son pocos, ¿no ves que no va a dar algo? Si, por ejemplo, habla también de lo que sería la democracia, la e-democracia, lo que van a ser los medios de comunicación, eso estaría dentro del capítulo del aire. Habla del, cuando habla del agua, a mí me llamó la atención, habla de la muerte, de poder morir cuando pacíficamente, cuando tú lo desees, con las técnicas que hay, que pues todo muy, pues eso muy new age. Bueno, o sea, a mí que tiene una pinta que te van a ahogar. Así te digo. Y entonces, cuando hemos llegado, claro, esto a mí me salió por el tema de la soberanía y relacionado con otros proyectos como y organizaciones. Muy un mundo feliz todo, ¿no? Sí, entonces la energía, tienen a Tesla en la energía, ¿verdad? Tienen la energía libre, tienen el solar. Solar Liquid Power, que no sé lo que es. Solar Liquid Power, no sé lo que puede ser. La fuerza solar líquida. O sea, el rizamiento del rizo de el surf sin agua, no sé. Bueno, hay muchos términos que son oximorones, o sea, contradictorios. No puede ser el pequeño gran jefe. No puede ser, porque si era pequeño, no era grande. Tendría que ser con otros motivos más poéticos, porque si no es un oxímoron. Pero claro, cuando al final uno sabe, no diferencia claramente bien la realidad de la ficción. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo nuevo, virtual, que no tenemos ni puta idea, que eso por un lado, y por otro que estamos apelotonados, que nos tienen jodidos. Entonces entramos en esa fácil con que hay trozos que no sabes hasta qué punto es. O sea, voy a leer lo que es el apartadito, porque ya te digo que habla de la ley, habla de todo lo que hay que cambiar. Y entonces, cuando habla de soberanía, dice: nada es más esencial para la manifestación de New Earth que la reclamación de la soberanía personal. La soberanía individual es el derecho y la habilidad de gobernar las propias acciones independientemente. Como un individuo soberano, autónomo, uno necesita gobernar el comportamiento propio en relación con el ambiente externo y de acuerdo a la ley natural. Mira, fíjate, Torrente encaja con esas cosas. Torrente en el talego, haciéndose unas pajillas, encaja. Vuélvela a leer, verás cómo encaja Torrente. Dí. La soberanía individual es el derecho y la habilidad de gobernar las propias acciones independientemente. Como un individuo soberano... A mano izquierda, a mano derecha. Como un individuo soberano, autónomo, uno necesita gobernar el comportamiento propio en relación con el ambiente externo y de acuerdo a la ley natural. La pone la ley natural con mayúscula la palabra ley. Natural, pero que no existe que no, como tal que, definida, que, es un concepto que, ideal, es como la bondad infinita. Entonces, aquí lo primero, claro, todo el mundo de acuerdo. Debido a que la soberanía individual es una condición inherente a la existencia humana, es el origen y, por tanto, la autoridad de todas las formas institucionalizadas de gobierno. Y, por tanto, cuando tales gobiernos ya no sirven a los mejores intereses de las personas y del planeta, es un deber que incumbe a todas las personas del mundo declarar a tales gobiernos nulos y sin efecto, a la vez que se declara a cada quien a sí mismo como una entidad individual soberana, sin obligación con ninguna gobernancia excepto la propia. Para poder ser tratado como soberano, uno debe actuar soberanamente. Esto requiere el ejercicio de los propios derechos inherentes, completamente y sin tomar en cuenta la imposición de las normas estatutarias de esos gobiernos que uno ha declarado como nulos. The New Earth Law Academy existe para proveer de guía y conocimiento y apoyo en todos los asuntos relacionados al ejercicio propio de los derechos inherentes de la soberanía y la encarnación de la soberanía absoluta. Esto lo dice la página New Earth. Esto, todo lo que habla la página New Earth en todos sus proyectos está todo relacionado con todo lo que hayáis podido ver en vídeos últimamente, en información que os haya llegado de algo que viene natural, geomancia, de algo que viene natural, el parto, de algo que viene natural, la soberanía, de algo que todo viene, parece que viene de algo bueno. Pues esto ya estaba pensado, está llevado aquí y todo está unido para, lo que decía María, el nuevo orden mundial no va a ser por imposición, va a ser a través de unas magníficas fotos, unas magníficas webs, unos magníficos vídeos, pero cuidado, humo, porque estoy diciendo humo porque estas páginas y todos estos proyectos suenan a vacío, o sea, no hay nada dentro. Cuando haces así, dices, ¿y dónde está todo lo que ya? Porque hay páginas que son del 2015, hay páginas que terminaron en el 2012, entonces como el vender este tipo de sociedad futura para que ellos se queden con algo que quieren de nosotros. Y la soberanía, cuando tú, María, estabas hablando de los documentos y hablabas de que en un lado estaba el nombre en letras mayúsculas con la C y la R de marca registrada copyright, si no me equivoco, son las dos, y luego decías que el nombre en minúsculas estaba con la C, a mí lo de la propiedad intelectual lo lleva la ONU, se va a encargar de la ONU, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, va a estar dentro de todo lo que es el nuevo organigrama ONU. Entonces, si tú te registras dentro de propiedad intelectual con esa doble C, yo me pregunto si una vez que esa legislación sea de obligada aplicación para todos los países miembros de la ONU, ¿qué podría ocurrir si, por ejemplo, una vez que ya las personas se han patentado, lo siguiente es, bueno, pues las personas que se han patentado están bajo la obligación de tener que prestar o tener que donar o tener que dar tejido, ADN, semen, óvulos. Me lo estoy planteando así como lo más básico, pero es que se me escapa de la imaginación porque en ese momento quizás abres una puerta no solamente a todo este tipo de nuevas sociedades del futuro tan bellas y tan bonitas y tan ideales y conscientes, sino a que puede ser patentado un bosque, o sea, un árbol, un animal, una montaña. Intelectual. Claro. ¿Qué quieren ya patentar varias empresas multinacionales? Y que esto lo hemos visto hace dos días, o tal, de casualidad. ¿Qué quieren patentar? Los nombres que se usan, acrónimos, en Internet. Por ejemplo, WTF, what the fuck, ¿no? Y quiere patentar Procter & Gamble, concretamente. Quiere patentar What the Fuck, LOL, que es Laughing Out, o sea, muerto de risa, ¿no? LOL. Entonces, ¿quiere patentar eso intelectualmente? Vamos a ver, en el mero hecho de que alguien pueda patentar nada intelectualmente, es una puta bomba la soberanía de cualquiera, de todos, en conjunto de ese peral, porque, bueno, joder, pues un honor haber pertenecido en algunas cosas a la Irola, porque ahora mismo no tengo la cuña, era graciosa, pero lo voy a decir más o menos aquí, llamad los de la Sociedad de Autores, a ver, que en la radio, oye, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué pasa que en la radio? Pues se ponen la música de los agentes del barrio, de no sé qué, casi nada. Yo me parece que no puse nunca, respetando lo de la Irola, ni creo que, bueno, alguna vez se puso con Radio Rasta varios años a Bob Marley, ni tocarlo, todo copyright, de eso nada. Y entonces llamaba, oye, porque el canon, y decía, de la Irola, y está grabado por ahí, es una conversación real, decía, pues no, mira, verás, aquí, ¿por qué te voy a tener que pagar yo nada? Dice, ¿cómo que no? Pones, tú tienes la música esta, que nosotros somos los encargados. Decía, verás, nosotros ponemos la música nuestra, de mis amigos, la mía, la del... ¿Y por qué te vamos a tener que pagar nada por tocar yo mi música? Decía, no, pero usted también pone nuestro. Digo, hágame usted un listado de las canciones que usted dice que no puedo poner, y en base a ese listado, pues no se preocupe que no las, en el caso que las hubiéramos puesto, que lo dudo, pues no las volvemos a poner más. No, pero aquí tiene que haber un responsable, la tía, claro, ya venía, le habían cogido la, que él tenía que ir, además el momento de esos de poder absoluto de estos cabrones, de la propiedad intelectual, el Ramón C, cuando aquel rollo, ¿no? Y entonces, dice, bueno, pues venga, aquí todos tomamos en la asamblea las decisiones, no está quien es el responsable, pero joder, llamamos y no está, pero tenéis un teléfono, que no tenemos un teléfono más que el de esta radio, y no hay, dice, bueno, pues un email para que os pueda mandar una notificación, dice, vale, y le dieron un email que ciertamente se había hecho de verdad ad hoc para esta circunstancia, ¿no? Y entonces, bueno, toma usted nota, sí, tomo nota, la tía ya por fin dice, mira, le he sacado un email, ¿no? Dice, paso de ti @gmail.com. ¿De cómo? Sí, que es así el email que tenemos para estas cosas. Entonces, tome usted nota otra vez. pasoderi@gmail.com. ¿A qué cuento esta pequeña anécdota? Pues que me ha sentido orgulloso. Pues que verás, no parece ser que se parezca en un pito a coger y patentar tu nombre. ¿Qué ocurre cuando patentas tu propio nombre y tal? Pues yo no sé, pero yo que veo implícitamente es una aceptancia, si no a esta matriz de aquí, que parece que quieres como irte, a una matriz siguiente, ¿no? Pero una aceptancia porque entras tú a jugar, ni siquiera te obligan a jugar, entras tú jugando y entras tú aceptando, poniendo tu propia soberanía un poco hasta en tela de juicio, en cierto modo, en tela de juicio, porque no sabes muy bien, o sea, a Lorito. Estás... A ver, el tema es que tú estás dando por hecho que tu libertad implica que se la tengas que pedir a tu amo. O sea, tú estás dando por hecho, cuando inicias un proceso, como les gusta llamarle, como este, que tienes un amo del que te tienes que desvincular. ¿Mm? Eso no es libertad. Es simplemente que estás pidiendo que tu correa, en vez de ser de 5 metros, sea de 10. Pero vas atado exactamente igual. O peor. Porque sí, desde el momento en el que te conviertes en una corporación, ya que hablamos de código de comercio y tal, dejas de ser un consumidor para ser un comerciante. Con lo cual, leyes como la del consumidor ya no te van a proteger. Sin entrar... Y el día que te engañen con tu hipoteca, con tu préstamo y demás, no vas a poder hacer nada porque ya no eres un consumidor. Eres una corporación. Y como corporación no vas a estar sujeto a esa ley del consumidor que te protege ante ciertas estafas, ya sean bancarias, ya sean las que sean. Entonces, que no nos confundamos con esto porque no es que no es soberanía, no es libertad. Además, ¿quién coño me tiene que venir? Perdón por la palabrota, pero ¿quién me va a venir a mí a decir que yo soy o no soy libre? Lo tendré que decidir yo. Ahí está la libertad. ¿O es que para yo ser libre tengo que esperar a que el Estado me diga que lo soy? No, tienes que esperar a que Enrique Facundo te mande los papeles después de haber adelantado claro, el dinero. Ese es el problema. El problema es que como no me creo libre, me creo que alguien me tiene que asegurar esa libertad. El que es realmente libre hace algo y si acaba en la cárcel, pues acaba en la cárcel. Pero ha tomado una decisión suya desde su libertad. No tiene miedo. El problema de este es el miedo. Y el problema de esto es que solo pensamos en el dinero. La motivación oculta, en este caso, siempre es algo que si no es directamente económico, es pues, casi directamente, ¿no? Porque si no, por ejemplo, yo puedo no querer dinero, pero tengo una letra del banco del piso, que no es dinero igual lo que quiero, igual te, pero me libro de del marrón de la letra. Bueno, es un planteamiento personal, como muy bien dice, soberanía personal, o sea, egoísta, que cuidado, el egoísmo a veces es muy... puede ser muy necesario en momentos determinados, o cierto. Sí, pero no me lo vendas de que eres el salvador de la humanidad. Eso es. Y, por favor, joder, claro. Si me vas a vender que eres el salvador de la humanidad, tener un poco de decencia y, joder, no sé, pues no te llames Ra, ¿no? Solo te falta ser ya Baal, no me jodas. Si partimos de la base de que es todo, tanto el RML como Facundo, como Naidu, y como otra serie de ellos que hay alrededor del mundo, basan todo en el OPPT, en el fideicomiso público de la gente, porque que es una cosa que encima desapareció en 2013, que queda en Marruecos alguna comuna, pero que esto está desaparecido. O sea, están basando algo en algo que ya no existe, y que ni siquiera valía cuando existía. Pero es que ya no existe. Luego, por otro lado, si miramos lo que es un fideicomiso, para que nos... un fideicomiso público, ¿no? Dice, es una entidad que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales crea con la intención de llevar a cabo un fin lícito y determinado, obteniendo desarrollo económico y social a través del manejo de recursos propiedad del gobierno federal y administrados por una institución fiduciaria. Ellos que se llaman fideicomisarios, si realmente lo que... buscan es el bien de otros, se tendrían que llamar fiduciarios, no fideicomisarios, porque el fideicomisario es el beneficiario final de la acción. Es decir, si tú a ti mismo estás montando un fideicomiso y te estás nombrando fideicomisario, quiere decir... Marichu. Se ha ido la llamada y bueno, nos hemos ido nosotros. ¿No me oís? Ahora sí. Vaya por Dios. Claro, la estructura del fideicomiso público es la siguiente. son tres elementos. Los fideicomisarios o beneficiarios, que es el destinatario final o natural de los bienes fideicomitidos. El fideicomitente, que corresponde, pues, en caso del Estado, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y el la parte fiduciaria, podría ser cualquier institución o sociedad nacional de crédito, que serían los que administrarían esos bienes. Es decir, si yo hago un fideicomiso y me presento como fideicomisario, quiere decir que yo soy el beneficiario, el destinatario final de los bienes que se detallan en el fideicomiso. No soy un administrador de esos bienes, soy el beneficiario de esos bienes. Eso es, el fideicomiso es el que hace las acciones. Cuando tú a ti mismo te estás llamando fideicomisario, eres el beneficiario, no el administrador. Eso es. Lo que antiguamente, hace 30 años, te explicaban cuando te decían lo que es una secta. Dicen, ¿y qué pasa con la secta? Dicen, pues que al final acabas poniendo todo a nombre de la secta. Eso es en sencillo. ¿Cómo lo pueden poner? Pues por un fideicomisario. Luego, si queréis, le ponemos la palabra fideicomisario, fiduciario, pero antiguamente se decía en sencillo así, poner todo lo tuyo a nombre del Opus, a nombre de la Iglesia, a nombre de la secta, a nombre de quien sea. Dice modalidades de fideicomiso público, porque claro, el fideicomiso del que nos hablan ellos es el fideicomiso público de la gente, ¿no? Con lo cual ya ahí perdemos un poquito lo que es un fideicomiso público. Las diferentes modalidades de fideicomiso público: está el fideicomiso testamentario, en la que se dispone que al fallecer se transfieran esos bienes o derechos al fiduciario, que sería el administrador, para que éste los administre o transmita a los herederos designados conforme a como se ha estipulado. El fideicomiso de inversión simple, pues se entrega al fiduciario una cantidad de dinero para que la institución adquiera determinados valores o establezca ciertas inversiones, procediendo a aplicar los productos como el fideicomitente disponga. El fideicomiso de administración, pues el fideicomitente transmite la facultad de administrar los bienes inmuebles para que la institución que se encarga de cobrar los productos correspondientes los aplique a favor del fideicomitente o de una tercera persona, que en este caso la tercera persona sería el fideicomisario o beneficiario, para que nos vayan quedando bien nítidos los términos. Fideicomiso con base en póliza de seguro. El fideicomitente, es decir, la persona que aporta el bien, cuenta, por ejemplo, con un seguro de vida y designa como beneficiario a una institución, que sería el fiduciario. ¿Qué estaba diciendo yo? Que designa a otra institución, otra persona, para que al fallecimiento reciba el importe del seguro y lo administre y lo aplique de acuerdo a las condiciones señaladas en el contrato del fideicomiso. Y por último, el fideicomiso con garantía sobre valores, que tiene como finalidad garantizar con valores o derechos el pago de adeudos. Kingdom is ballin'. Entonces, la institución fiduciaria conserva los documentos en garantía en tanto se cumpla con la obligación. Es decir, si estos fideicomisos que la gente está firmando realmente fueran legales, el fideicomisario serías tú, no otra persona. O el fideicomisario, pues como en el de el fideicomiso público de la gente, pues sería la gente, ¿no? No serían esos tres que están ahora siendo juzgados. La tal Heder, el Skinner, etcétera, etcétera. O sea, es que al final es lo que te digo, que y lo vuelvo a repetir, como decía al principio, no firméis nada sin leer. Y como decía Gus, si te huele mal, no sigas adelante. Aunque el pescado, aunque el cebo huela muy rico, aunque parezca, porque además, qué casualidad, que no te van a dar 20.000 pavos o 120.000 euros, que fíjate, ¿quién te da a ti 120.000 pavos, hijos de Dios? ¿Quién os ha dado 120.000 pavos? Pero no, 2 millones de euros, porque claro, es que esto hay gente que no lo sabe. Cuando llegas a cierto límite de la jugada, ¿me tocaba a mí o me estoy metiendo la pata? ¿Puedo decirlo? No. No sé. Sí, sí. Ah, es que bueno, vale. Es que llega a cierto nivel que ya se te propone que hagas una fideicomisación de estas de la hostia, firme, no sé qué tal. Y entonces con eso, pues bueno, vamos a conseguir, no sé qué, no sé cuántos, pero tú has firmado ya eso. Entonces vamos a conseguir que 2 millones de euros al año. Claro, yo cuando... Te lo voy a explicar de otra manera. Te lo voy a explicar de otra manera. Yo cuando sueño, como gratis. Yo no soy tan gilipollas de soñar que voy en un burro. Yo sueño y voy en un Ferrari, porque me sale el mismo precio. Entonces, si te cuento a ti un película, no te voy a contar que me fui en burro. Te contaré que fui en Ferrari de oro, porque me sale... O sea, los te darés son perfectamente acoplables a tu imaginación. Los tomas no, porque cuando un tío dice, te tengo que dar este terreno, te jodes y te quedas sin terreno, y si le das $1,000,000, te jodes y te quedas sin $1,000,000, aunque no valga todo ese rollo. Todo el entramado del que estamos hablando está soportado con un montón de organizaciones que bajo esa ONG, o no las ONGs como tenemos en mente ahora mismo, cuando yo digo ONGs, que eso es contrumental, vale, sino el nuevo entramado de ONGs que tiene que ver mucho más con el tema de quedarse de buscar gente. Si os fijáis, hay muchas que buscan gente creativa que se una para... Buscan las ideas de la gente. Para rizar el rizo del marxismo por cultural. Por si algo se les escapa. Y todas estas ONGs, a mí lo que me da la sensación es que están vendiendo ese futuro maravilloso a través de todas... Bueno, pues ir a la página de las Islas Flotantes porque vais a flipar. Pero no solo son Islas Flotantes, son casas móviles que puedes instalar. ¿Recuerdas? Claro, no, es que luego primero viene el problema de que, claro, has creado un territorio soberano en el puto mar, de ningún sitio lo has sacado, te lo has creado tú, entonces eso de quién es, ¿no? Y estos van, por eso están van a hacer cursos y no cursos, experimentación, laboratorio, sobre nuevas regulaciones de las personas integrantes de no sé qué, nuevas regulaciones. Con el tema de la Polinesia Francesa ocurre una cosa. La gente de esa nueva isla, que ya os digo que desde enero del 2017 ya está oficialmente aceptada que se va a crear, porque además sale el presidente francés diciendo que van a tener la doble nacionalidad, van a ser franceses y de la isla, no sé cómo bueno, decirlo. Bueno, cuidado, la mejora principal que hay que tener en cuenta de esto y que ya te lo venden en la película, es que ¿sabes para qué sirve esto? Para limpiar los mares, gracias a esto que vas a ir con esa isla y no sé cómo vas a limpiar los mares, vas a eliminar mogollón de CO2 y vas a llevar incorporado un sistema anti-tsunamis, pero que a la vez va a ayudar a que ese sistema sea entre todas las islas, y entonces entre todas las islas generas como una especie de fuerza que hace que los tsunamis no sean nunca demasiado grandes. Y una cosa, no hablas... O sea, vas a dejar el mar más limpio que el alma, sí, la virgen. Sí, sí. No se caran con los desechos, me pierdo. Hay un vídeo en YouTube que habla sobre la experiencia de un chaval en Alaska, que yo lo recomiendo a todo el mundo, porque yo cuando hablan del tema de las islas, veo lo que está explicando él, y está en Alaska, quiero decir, es que lo veo en la isla, o sea, veo eso. Es duro oírlo, pero yo creo que es un chaval mexicano, creo que es, que experimenta va a trabajar ahí a Alaska, y de verdad que merece la pena, porque te sientes que vas a ser soberano de esa manera, no sé. Es una manera de pues de sí, verlo. Un mexicano, un peruano en Alaska, trabajando el pesca a 40 bajo cero, 12 horas diarias. Los recintos donde se pesca, donde se coge el salmón, sí, de cría. Y ya puede venir moreno, porque claro, en Alaska 6 meses hace oscuro. Él dice es que el paisaje es maravilloso, precioso, hasta que le meten en la fábrica y entonces empieza la otra vida en Alaska, ¿no? Bueno, pues yo lo que quiero decir es que todos estos entramados están creados para chupar las ideas a la gente, para que te hagan sentir que perteneces a ellos, porque muchos cobran para que tú puedas pertenecer a diferentes staffs y en diferentes estatus. No. Entonces estás pagando, entonces luego, perdona, si yo voy a ir contra, si yo te digo que la ONU está, es un títere de alguien que está por ahí, que no quiere perder el poder, que lo tiene desde de alguien tiempo. Contra los que decís que lucháis. Claro. Cuidado, cuidado que sos gordo. Los malditos enemigos de, pues bueno, pues de la patria de tal que nos están chupando el dinero a Suiza, esos malditos enemigos no pueden estar poniendo la pasta en organizaciones de soberanía y aquí no ha pasado nada, algo pasa. ¿Qué? Pues habrá que investigarlo. Yo sigo diciendo que me, pero, me perdona, perdona, termino ya con esto de las islas. Se plantea que hay que hacer nuevas regulaciones, sí. Pero el siguiente paso ya es la isla, como decía Katy, no es la isla. El siguiente paso es la isla que encima mida no sé cuánto y que sea móvil. En verano la tengo en Canadá, luego la tengo en Moctezuma, luego la tengo en Río de la Plata. ¿Y qué pasa con esa soberanía? Y entonces, claro, habrá que crear unas nuevas regulaciones. Y, bueno, al final tirarte y perdón, un pedo va a no estar es lo regulado. Mismo vivir sobre el mar, vivir sobre claro, la tierra no, no, a vivir bajo el mar. Esa es la siguiente. O, porque los derechos inherentes a que o si en tú, una nave porque, claro, orbitando. Luego viene una cosa. ¿Y si has nacido en la isla? ¿Y si esa isla encima se mueve? ¿De dónde eres? ¿No? Pero si encima es submarina, jódete, María. Porque entonces, ¿qué tienes? Un nuevo territorio sobre la tierra recién descubierto. La base marina. Que nadie se nos había metido en la puta cabeza ponernos ahí. Pero ahora ya, ¿qué ocurre? Que si yo cojo la base marina de aquí a aquí, ¿qué pasa? Que el triángulo para arriba es mío. Si pasa por aquí un submarino, le pego una hostia. Porque es mi espacio aéreo. Claro, submarino. Entonces, nueva o no nueva regulación, y tú dime a mí cómo nos van a engañar, como idiotas. Con, sí, hemos dicho que la cantidad de información nos emborrachaba y no sé qué, ¿no? Pues eso, ahora coge el tema soberanía, multiplícalo por 4 y llena de jueces Naidus y de Enrique Facundos un colegio. Y vete, mete el morro ahí, sí. Que te sea leve, hermano. En Estados Unidos ya lo tienen regulado, ¿no? Lo llaman la servidumbre navegable, que es una doctrina que está en la ley constitucional de los Estados Unidos y que otorga al gobierno federal el derecho de regular las vías navegables como una extensión de la cláusula de comercio del artículo 1 de la sección 8 de su constitución, ¿no? O sea, que cuidado con lo de la ley marítima, porque el que hizo la ley hizo la trampa. Claro, claro, claro. Es que y luego también hablan del tema de la tierra que está por debajo del mar, hasta dónde pueden... Bob Esponja. Llegar y dónde no. Al final se basan, para empezar, se basan en un montón de cosas que tienen aplicación en Estados Unidos y tal vez en Inglaterra, pero no aquí. Eso por un lado. Y luego me gustaría decir dos cosas antes de que sigamos avanzando. Antes decía Katy que la ONU últimamente está muy por lo de la gobernanza global. Aquí voy a estar en desacuerdo con ella. La ONU se creó para la gobernanza global. Estoy de acuerdo contigo. No es que pero que estás a favor de la élite contra nuestro. Estás en contra nuestro, en contra de Katy. Si no han dicho nada, la chavala. Aquí montamos una de estas de YouTube. No, pero... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, sí, sí. Sálsame, la ONU, en vez de sálvame... Lo que pasa es que ahora ya están... Sálsame, de Desmontando a Babilón. Están... Sálsame, ¿sabes? Me dijiste sálsame. Perdonad que corte ahora esto así, rápido, así, corto. Pero sí, he decidido, pero si os parece bien... Cosas y no me has dejado de no, decirla. Eso no puede ser, me callo. Sí, señorita. Es soberana. Por un lado eso, que tanto la ONU como su antecesora, la Liga de las Naciones... son organizaciones creadas para el nuevo orden mundial y para la gobernanza global. De por sí, al único que hemos visto en la prensa que, bueno, como que se le llama gobierno mundial, es al Consejo de Seguridad de la ONU. Y luego, por otro lado, antes estaba leyendo, Katy, algo de la página esta de la Tierra. ¿Cómo sí. se llamaba, Katy? NewEarth.org. Eso es. Bueno, pues leí algo ahí. Cuando hablamos de soberanía individual y de tu poder hacer lo que te da la gana, y de, eso no es, lo primero no es natural. Porque la ley natural, sí, en lo que a la naturaleza se refiere, es algo impepinable que las especies, que es lo que somos nosotros, una especie animal, racional o no, pero animal, las especies que no colaboran entre sí, están abocadas a la extinción. y eso es algo que se ha visto de forma natural desde que la Tierra es Tierra. Y si el ser humano decide dejar de colaborar entre sí, pues a lo único que nos puede llevar esto es al exterminio. O sea, que eso no se le olvide a nadie, que es que parece que como hoy en día todos somos Superman, ¿eh?, y nos hemos comido tantas de superhéroes, podemos con todo. Y no nos olvidemos de que eso no es así. Necesitas a la gente que tienes a tu alrededor, necesitas a tu comunidad y necesitas al resto de seres humanos. Por muy listo o tonto que tú te creas. Incluso, ¿entiendes? Incluso te has leído El Secreto. Sí, yo no me lo he leído. No, ni yo, pero... Por eso te digo que al final es todo... Pues vaya mierda de ley natural en la que una especie no colabora entre sí y todos nos creemos mejor que el otro y yo creo que tengo más derecho que tú porque soy más listo o tengo más dinero o soy más guapo, ¿no? Pues si eso ya lo tenemos, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si es donde vivimos. Ya. Yeah. Eso es lo que a mí me suena como que el lema de la página de Facundo que le comentábamos, ¿no? Lo de nuestro lema no es estar en contra, ¿no? ¿Cómo era? Es este... No estamos en contra, sino a favor, no, joder, eso es muy tonto, pero sí, una cosa muy tonta. Lo voy a buscar. Para we are not against. Como casi todo lo que pone en su página. Pues un eslogan totalmente, pues eso. Pues una palabreja de estas que son de, como se dice, lo he dicho antes también, hombre, populismo absoluto, que suena bien y punto pelota. Lo que decíamos del eslogan, ¿no? Que también ha descubierto la de Wirland, que también lo tenía, que ha dicho antes Rubén, que efectivamente, es que, si os fijáis, esto sigue la lógica de las medallitas, de las órdenes de caballeros, todo esto de los títulos de Silán tampoco es que esté ahí por algo, está ahí porque igual la gente que llega ahí, al entender lo que es la jerarquía de los títulos o al entender lo que es una orden de caballería, pues igual se siente más tentado que nadie. No sé cómo decirte. Hombre, todo control mental tiene que tener su parte poética, ilusionante, de castillos de hadas, el antiguo derecho de no sé qué, de caballeriza, de Don Quijotadas, vamos, para que tenga pues otra manera de hacerlo con Astar Serán. Porque hasta Serán tiene... Y entonces tienes que dar... A ver, es parecido... El control mental es parecido al truco. A ver, que mire, me dice Katy, porque igual se nos ha ido... El tiempo. A ver. Todavía quedan horas. Se he puesto 5. No me fío de nadie de aquí. Y menos de mí. El Astar Serán tienes que dar unos detalles tecnológicos. Por ejemplo, ¿de qué está hecha la piel de Astar Serán? De polimorfos radicoides ultrasolapados... hidrogenados, partido por dos, ¿me entiendes? Entonces ya empieza, hostia, y así tiene la piel, sí, sí. Y luego tienes que dar una propiedad a eso. Por ejemplo, le aplicas, por lo tanto, puede respirar bajo el agua y hablar bajo el agua y no tiene frío ni miedo a nada. Hostia, pues hostia, verás, mola ya, la piel de ese, empieza a interesarte. Es todo trola, cojones, pero... Tiene que decir algo tecnológico. Si es una mujer, tienes que decir algo más que tenga que ver con la belleza, con la espiritualidad, ¿no? Entonces, en vez de tecnológico de los de Astar Serán, que tienen este poder radiofónico telepático, tienes que decir, y además, tienen un sentido de la música y de los olores y no sé qué, como los de humo, que ellas eran las que hacían las esencias. Claro, esto era en el 60 y pico. Pero luego, claro, ya espabilaron, cogieron modernismo, cogieron la ideología de género, los de humo, y vinieron diciéndonos que no éramos suficientes, que éramos unos malditos machistas heteropatriarcales, que pocos crímenes en la galaxia se han visto de este calibre, de una especie con media especie contra la otra. No lo habían sido testigos de burrada tal. Pero, joputas, en el año 60 y tantos a las tías las teníais haciendo esencias en humo. Claro, como era la especie de ama de casa americana, ¿no? Que se quedaba en su casa, pues eso eran los del humo. Sí, no verdad. Te jode. Es verdad, eso es algo. Entonces, claro, ahora que me vienes a contar, que el patriarcado en el año 2000 y pico, te pille, JL, te pille. Y vamos a hacer el próximo programa. Hemos decidido ya administrar la banda sonora adecuada a los sentimientos que vamos a oír.